Doctora Guadalupe Tijorne, el gusto de estar contigo, los muy buenos días y bueno, y que estés en contacto con la audiencia de Radio San Carlos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por la llamada. Guadalupe, por supuesto, siempre estamos en contacto y sobre todo cuando aparece el informe de lo que es el IRI, ¿no? Vinculado a la Universidad de California, perdón, de Columbia, y bueno, y vemos los colores y vemos los números y bueno, realmente, pese a que ya había una previsión, de que las lluvias fueran escasas, bueno, creo que se vuelve a plantear por lo menos un escenario parecido, ¿no? Para el caso del trimestre febrero, marzo, abril, pero también, por supuesto, nos interesa saber qué pasó antes, en fin, comparar la acumulada que llevamos de este año con años anteriores. Yo sé que, por supuesto, ¿no? Se puede ir a una serie más grande, pero por lo menos para tener una idea, cuando decimos por encima o por abajo de lo normal, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, bueno, como ya muchos saben, nosotros hacemos monitoreo de distintas variables agroclimáticas en la unidad de las Eñas. Y justamente hace unos días salieron los mapas o el análisis que hacemos del contenido de agua disponible para los primeros 10 días de enero. Y unos días antes, los primeros días de enero, sacamos el informe de lo que fue el mes de diciembre. Y la verdad que analizando el 2020 en lo que tiene que ver con precipitaciones, a nivel nacional, como muchos lo habrán sentido, las precipitaciones estuvieron por debajo de lo que se espera para el año, digamos, en todo el país. O sea, no hubo ningún lugar del país en que las precipitaciones siquiera estuvieron iguales a lo que uno podría esperar en un año normal, digamos. Y eso obviamente repercutió en lo que tiene que ver con el contenido de agua en el suelo. Para el mes de diciembre hubo zonas que estaban bastante complicadas y en los primeros 10 días de enero esa situación en algunos lugares inclusive empeoró. En la zona sur particularmente y sureste hay zonas en que el contenido de agua disponible en porcentaje era menor al 20%, una situación bastante complicada que se viene arrastrando de hace varios meses. Eso es lo que complica aún más la situación, ¿no? Que la primavera también estuvo muy complicada y que bueno, hay que ver qué pasa con estas lluvias ocurridas en estos días, tanto este fin de semana pasado como a principios de la semana anterior, en que hubo precipitaciones interesantes. De hecho, el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, tiene registros a nivel nacional de precipitaciones en los primeros, hasta ayer, digamos, en los primeros días de enero, que en algunos lugares fue mayor inclusive a 200 milímetros. Pero bueno, obviamente que es lo que uno habla siempre, que no crece pasto, que si bien la situación de estas precipitaciones pueden aliviar un poco la situación en algunos predios, bueno, primero hay que ver cómo sigue, si esta situación se mantiene y las precipitaciones siguen ocurriendo, y después de, bueno, ir manejando lo poco que pueda crecer en estos días. Y aparte, bueno, Guadalupe, hay otras cosas que sin duda juegan, ¿no? Así, no solamente lo que llueve, sino siempre, como siempre decimos, lo que se va. Claro, O exactamente, el sea, calor. alta temperatura, una insolación bastante importante, días realmente muy secos y bueno, se notó en la amplitud térmica y bueno, con noches también muy frescas y secas. Y bueno, y evidentemente eso aumenta la evapotranspiración y bueno, y el agua se va yendo y por supuesto Correcto. tiene que ver también lo que es la profundidad del suelo, ¿no? O sea, esta zona tiene muchas zonas de suelos superficiales donde la capacidad de almacenar agua es realmente poca. Entonces, sobre todo esta zona ha jugado todo en contra, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso esos valores tan bajos de agua disponible que se Exacto. registraron o se estimaron, digamos, los primeros días de diciembre. Y también en relación a lo que mencionabas de estas perspectivas climáticas trimestrales elaboradas por el IRI, que es el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Lo que está justamente hace unos pocos días sacó estas previsiones para el trimestre febrero, marzo y abril. Y lo que están mostrando es que en gran parte del país, salvo en la zona suroeste, pero en el resto del país están estimando mayores probabilidades de que las precipitaciones sean menores a lo normal, con más o menos entre un 40 y un 45% de probabilidad de que se dé eso. Y lo que está indicando es que si en un lugar uno esperaría que en el trimestre de febrero, marzo y abril las precipitaciones estuvieran entre 350 y 400 milímetros, por ejemplo, lo que se está previendo es que va a ser más probable que llueva menos de esos 350 milímetros. Eso es lo que están mostrando los modelos, que si bien la niña se está debilitando, los efectos podrían estarse mostrando hasta el otoño. Bravo masticar, dirían afuera, ¿no? Sí, la verdad que el panorama, sobre todo para la zona, esta zona, digamos, no es tan alentado respecto a las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, los modelos no están previendo, en el caso del IRI, diferencias en las probabilidades. Entonces, esto querría decir que no hay ningún sesgo, o sea que no se espera por lo menos de que las temperaturas sean mayores a lo normal, lo cual, bueno, puede ser una buena señal en la línea que estabas mencionando en cuanto a la evapotranspiración, ¿no? Uno no espera mayores temperaturas, bueno, por lo menos esa condición que complica no se podría no dar. Una pregunta, Guadalupe. Estaría excluido de ese comportamiento la zona suroeste. Normalmente, bueno, tenemos a través de lo leído, en fin, que la influencia de los fenómenos niño-niña, sobre todo, tienen más golpea más en lo que es la zona norte del país, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en esta puntita del Uruguay allí, del suroeste, como para que el fenómeno no los perjudique tanto? ¿Tiene algo que ver con los centros, bueno, de alta, de baja, en fin, que están ahí en esa zona, en fin, cuál es, hay una explicación de por qué sí? El tema de la influencia marítima, digamos, muchas veces hace modificar esas previsiones y esas perspectivas que muestran los modelos, y por eso es que en general la influencia de la niña se da más en el norte. En relación a las áreas específicas que se dan para cada uno de estos pronósticos, en realidad lo que hacen es basarse en modelos predictivos, que es a una escala de una grilla, digamos, de un cuadrado de una superficie determinada, y se corren los modelos a esa resolución, y entonces lo que muestran los mapas son las distintas zonas en base a las probabilidades que se dan para cada una de esas. Y obviamente los comportamientos más que nada global, de circulación atmosférica, va a ser lo que va a terminar determinando estas distintas probabilidades de todos los momentos que corren para sacar estos mapas. Correcto. Guadalupe, así que bueno, febrero, marzo y abril, una situación muy parecida, si bien, como tú decías, la niña se va a ir debilitando. ¿Cuándo está previsto que comience la fase neutra? Están previstos que para los próximos meses se siga debilitando, y que bueno, para mediados o fines de otoño, o parte de otoño, digamos, que la fase niña esté bastante neutralizada. De hecho, para cuando el IRI hace estos mapas, que lo hace para febrero, marzo y abril, también los hace para los siguientes trimestres móviles. En el caso de marzo, abril y mayo, también están previendo una situación similar de gran parte del país con esta situación de mayor probabilidad de que las precipitaciones sean menores a lo normal. Para abril, mayo, junio, esa condición se da únicamente en la zona sur, y particularmente el sureste, lamentablemente. Y después, para el trimestre mayo, junio, julio, ya desaparecen estas probabilidades y no se observarían cero. El tema también es que nos estamos yendo mucho en el año y obviamente estos modelos van cambiando y la incertidumbre cuando uno se aleja en el tiempo es cada vez mayor. Entonces, obviamente conviene ir monitoreando estos modelos de cerca para bueno, ir viendo cómo viene la situación y qué se están viendo en estos modelos de cuándo dejaría de influir este fenómeno en las precipitaciones para nuestro país. Sin duda, ¿no? Eso siempre lo venimos repitiendo. La climatología, la agroclimatología no son ciencias exactas. Por Es supuesto, correcto. todas tienen margen de error. Y bueno, y hay que ir monitoreando la situación. Y bueno, precisamente como medio de comunicación, eso es lo que hacemos. Y bueno, y hablamos con la gente que está en el tema, ¿no? Así que bueno, probablemente cuando venga un cedo, o sea, un cambio en lo que pueda hacer esto. O no, bueno, te estaremos convocando una vez más, como hace bastante tiempo que lo venimos haciendo, precisamente para Por eso, ¿no? supuesto. Para que la gente, en definitiva, use la información y le sea útil para tomar decisiones, ¿no? Sí, exactamente. La idea es poder generar información desde IGNIA, pero desde otros institutos. Y obviamente el papel que tienen los medios de comunicación es trascendental para que la información se conozca y productores y técnicos tengan al menos más elementos para ir previendo distintas situaciones. ¿De qué hablar? Sin duda, y bueno, y ver qué hay en la caja de herramientas, ¿no? Sobre todo en esta zona que es criadora y que por supuesto se juega mucho en el entorno y bueno, y en todo ese tema, ¿no? Así Exactamente. que bueno, Guadalupe, las gracias, gracias dobles, porque bueno, porque estás de licencia y bueno, nos has atendido. Sin duda, ¿no? Tanto técnicos como extensionistas y periodistas, no hay hora ni día ni nada, ¿no? Cuando sobre todo cuando la cosa viene complicada. Exactamente, Así que exactamente, y estamos a las órdenes para cuando necesiten, por supuesto. sin duda ya lo tenemos muy presente. Gracias, Guadalupe, y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, un gusto, hasta luego.